y Poemas Radio. Estamos en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este su programa madrugador Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Da comienzo cuando son las 5 de la mañana con 2 minutos y estamos en esta mañana de el jueves 21 de junio de 2012, apoyados en los controles técnicos con Luis Luna. Raúl por ahí anda de vacaciones. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, y también nos acompaña Ángeles Hernández en la asistencia de producción, ya tomando algunos telefonemas por allí. Pueden llamarnos, participar en este programa a través del 41 55 1060, 41 55 1060, y 01 800 080 1060. Tenemos ya también invitados, amigos de San Pedro Tláhuac, que nos vienen a invitar a un espectáculo de juego de pelota, Mictlantecutli. Ya nos hablarán, platicaremos de esto en un rato más con ellos. También estamos a la espera de la visita de la doctora Ana María Mo y de la doctora Selmi Maigret del Centro Mo para platicarnos acerca de sus próximas actividades. Y cerraremos con la red de ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, para que todos aquellos amigos que han llamado a la emisora solicitando informes sobre las actividades de la red, las próximas salidas a los Tuxtlas, Veracruz, estén pendientes ya hacia la parte final del programa. Intervendrán los amigos de los Tuxtlas platicándonos acerca de estos recorridos de ecoturismo que realizan en vacaciones, y pues ya están próximas las vacaciones de verano. Por cierto, hoy es el solsticio de verano. En este día, según nos lo marca la fecha mexicana en nuestro calendario mexicano, nos encontramos en un día Yeikali. Yeikali es un día 3 casa, y prácticamente estamos estrenando veintena. Terminó Toshkat el día 19 de junio, las cosas secas, y estamos empezando Etzacualistli. Es la veintena de comer etzali. En esta veintena nos encontramos. Etzali es un guiso de semillas tiernas de frijol y maíz que se comparte con amigos y familiares en los campos de cultivo luego de una ceremonia en honor a Tláloc y a las lluvias del solsticio de verano. Con espadañas de tule se hacen adornos tejidos como enramadas y se teje el tulpetlal, estera donde se colocan todos los instrumentos de trabajo para presentarlos y purificarlos. En la ceremonia, algunas personas representan a los tlaloques. Tienen que realizar ayunos para luego atuendarse y tocar los instrumentos ceremoniales como el teponaxtle, los caracoles, las flautas y especialmente el chicahuastle, palo de sonaja que representa el rayo de Tláloc, se ofrendaba en ollas azules por el rumbo de Pantitlán. Ese es el significado de esta veintena, y pues una veintena que muy buena para presentar el espectáculo de juego de pelota Mictlantecutli, allá en San Pedro Tláhuac. Será el próximo fin de semana, y ya estarán escuchando de viva voz los detalles por parte de los organizadores y de los habitantes de San Pedro Tláhuac, que hoy nos visitan aquí en Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, vamos a la música. Durante esta primera parte del programa tendremos a la banda Mije de Oaxaca con sones chilenas y cumbias. Es la banda que dirige el maestro Joel Wilfrido Flores, la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, pues ya es una trayectoria bastante interesante, importante y larga, la de la banda Mije dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores, a quien le agradecemos que haya personalmente venido a la emisora a dejar también nuevo material, los nuevos discos de la banda y de algunos otros paisanos como Edith Ortiz y algunos del Istmo. Discos que ha grabado en su estudio el maestro Joel, o que han grabado estos grupos también por allí, y estaremos compartiendo este material con el público, con el auditorio de Radio Educación del Campo y de la Ciudad. Y vamos a escuchar una composición de Matías Guzmán Vasconcelos que se titula De Puro Gusto. Y es precisamente de puro gusto que estamos aquí en Del Campo y de la Ciudad, seguramente ustedes también de aquel lado de la bocina, y nosotros que estamos aquí con mucho gusto, de puro gusto, trabajando para ustedes. Luis Luna, Ángeles Hernández y un servidor, Sergio Canales. Las 5 de la mañana con 8 minutos, de puro gusto. las 5 de la mañana con 13 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en la siguiente página: www.radioeducacion.edu.mx. Ahí está nuestra transmisión en línea en esta dirección: www.radioeducacion.edu.mx. Que por cierto, pues antier, el día del debate de los candidatos a la presidencia, pues se bloqueó todo por internet prácticamente. Fueron contados, muy pocos los canales por los cuales se pudo escuchar el debate, entre ellas las emisoras de Radio Ibero por internet, pero la señal de Radio Educación por internet prácticamente pues no estaba disponible. Sin embargo, afortunadamente, y es una labor muy interesante, muy importante, la que llevó a cabo Radio Educación el pasado martes, nuestra muy querida, noble y leal Radio Educación, transmitiendo para la mayoría de los ciudadanos que así lo solicitaron este debate el pasado martes. Se escuchó con mucha calidad, con claridad, la señal de Radio Educación en este debate, ya que pues otras emisoras por ahí contaditas, la del Imer por ahí, una, la Radio Ciudadana también lo transmitió, aunque no se escuchaba con tanta claridad, pero también fue un esfuerzo. Sin embargo, el canal que los jóvenes del Yo Soy 132, del movimiento Yo Soy 132, habían programado a través de YouTube o algunas otras páginas electrónicas, difícilmente se podía escuchar por ahí. Entonces pues se corrió la voz también que Radio Educación estaba transmitiendo, y mucha gente nos ha llamado que escuchó el debate, agradecida de este ejercicio democrático también de nuestra emisora como medio público. Y pues aquí se transmitió esto el pasado martes, y pues vamos a dar algunas llamadas que tenemos por acá, invitándolos a participar. Las líneas telefónicas en este momento disponibles: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Xochitl Magdaleno Mora. Envía saludos y nos dice: me da mucho gusto de tener esa muchachada que están participando y buscando soluciones a los problemas del país. Muchas gracias, Xochitl Magdaleno Mora. Y bueno, estos jóvenes como que nos han inyectado otra vez ánimo, vida a muchos mexicanos y mexicanas, y nos han puesto a con ingenio a hacer cosas, seguramente. Xochitl Magdaleno Mora, gracias por esa felicitación para los jóvenes. Se refiere al movimiento Yo Soy 132. Y bueno, también nos encontramos el fin de semana pasado a nuestro buen amigo Gavino Palomares. Estuvimos platicando y él ya le hizo una canción al movimiento Yo Soy 132. Quedó de compartirla con nosotros próximamente y estará por aquí también en julio en el programa del campo y de la ciudad, para que ustedes estén pendientes, los seguidores de Gavino Palomares. Estará con nosotros en directo en julio. También nos llama el doctor Noel García Aguilar desde Tlacolula, Oaxaca. Envía saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad, a nuestros hermanos Mijes, que hoy nos deleitan con su música, y también nos dice que solicita la solidaridad para nuestros hermanos de Guerrero y Oaxaca, que sufren por los hechos ocurridos por el huracán allá en Oaxaca. Bueno, después del sismo también tremendo del 20 de marzo que pegó allá en la costa de Oaxaca y Guerrero, sobre todo en Huajintepec, Guerrero, y en la parte de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y esta zona de la costa oaxaqueña, pues ahora están sufriendo los estragos del huracán Carlota, que les pegó duro, sobre todo toda la franja de la costa de Guerrero y Oaxaca. Se ha concentrado la ayuda en Puerto Escondido y en algunas comunidades solo por aire han podido acceder a llevar algunos víveres. Sin embargo, es difícil, sobre todo para la parte de las zonas indígenas de esta región, San Pedro Mixtepec y algunas comunidades por allí. Y vamos a estar pendientes también de los mecanismos y procesos que se den por parte de la sociedad civil de la región para recaudar la ayuda para los hermanos, por supuesto, de Guerrero y Oaxaca. El licenciado Javier Barón también nos llama para enviar saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad. Y por otro lado nos comenta: la solución de muchos en las ciudades es emigrar al campo. Es lo que propone el licenciado Javier Barón. Y nos parece también una acertada propuesta desde hace tiempo que la viene haciendo en su llamada el licenciado Javier Barón, porque pues en las grandes ciudades ya no podemos seguir creciendo más. Tiene que haber descrecimiento o barbarie, por ahí dice un movimiento social que ya ha venido aquí con nosotros. Sin embargo, bueno, ahora que escuchábamos también a los candidatos, no hay propuestas bien definidas, que realmente no hay propuestas en los problemas que cotidianamente nos atañen a los ciudadanos en nuestra cuadra, fuera de nuestra casa, en la colonia, los problemas más cercanos. No vemos así propuestas reales, y una de ellas es este descrecimiento, este que debe ocurrir, y este crecimiento desmedido que han tenido las grandes ciudades como la Ciudad de México, y que lejos de apoyar el descrecimiento, se fomenta que sigan creciendo con nuevas obras, favoreciendo incluso a los automóviles más que a los seres humanos, más que a las personas, generando estas moles de concreto llamadas en algunos lugares unidades habitacionales, y que pues hace tiempo, debido a el decreto de un bando en el que se podía construir este tipo de grandes edificios y de grandes construcciones en otras delegaciones, pero con el enfoque de interés social, pues algunas inmobiliarias han abusado y se han generado demasiadas, ya son demasiados edificios, demasiados palomares, demasiadas construcciones que pues realmente están acabando con los servicios públicos como drenaje, como agua potable. Se ha escaseado el agua tremendamente en algunas delegaciones, el drenaje, las vialidades cada vez son más insuficientes. Entonces, en ese sentido, se tiene que pensar en un descrecimiento y ya no seguir con la madre tierra está reclamando. En esta semana hubo un hundimiento en una de estas construcciones allá en la colonia Moctezuma, aquí en la Ciudad de México, y bueno, otro hoyo que no han tapado y que está, incluso se llevó parte de una calle aquí en la colonia San Simón Ticumac, en Portales, entre la calle de Antonio Rodríguez y Luis Espota. Los vecinos de esta colonia han venido frecuentemente aquí al programa, y a pesar de que se ha mantenido detenida esta construcción, pues hay, sobre todo en esta temporada de lluvias, un riesgo. Estuvo por ahí todo el equipo de Protección Civil de la delegación Benito Juárez, pero ahora pues se volvió a abrir para el tránsito de peatones esta callecita, y sin embargo pues está resblandeciendo la tierra, y pues no hay ni siquiera un letrero de precaución en esa obra. Enfrente de esta obra se pretende construir, está también clausurada ahora, otro megaproyecto de estos condominios, y bueno, no hay cuadra o lugar en donde no se esté construyendo ahora este tipo de edificios, y seguramente por las características sin prever realmente el impacto ambiental que tienen y el impacto social también. Entonces, pues, si usted va a adquirir alguna propiedad de estas, o sabe de alguien que va a adquirir, pues lo invitamos a que se asesore bien y ojalá elija un lugar en donde pues no se esté afectando a la sociedad, a los vecinos, al ambiente. Y ya tenemos que pensar en repoblar seguramente otras zonas que, a pesar de que hay grandes extensiones de tierra en el campo, pues no están productivas, no hay los recursos necesarios para activar el campo mexicano en algunas zonas, pero sí de interesante, sobre todo los jóvenes y las personas dedicadas a esta área con profesiones u oficios en esta área del campo, ya sea a nivel técnico, a nivel licenciatura, pudieran participar con proyectos autogestivos, con proyectos propios para generar, pues en este campo, una activación, generar nuestros propios alimentos. Pero finalmente, en estos últimos años nos hemos vuelto dependientes del extranjero en cuanto a los productos del campo, incluso nuestro maíz que para nuestros abuelos era sagrado, ahora pues tenemos que importar maíz y eso es lamentable, poniendo en riesgo nuestra soberanía nacional, la soberanía alimentaria, y pues dependemos y nos tienen atados quienes nos envían alimentos, porque pues uno depende de estas situaciones, de estas cosas para la vida, de los alimentos, del agua también. Entonces, esos intentos también por ahí de algunos gobiernos en nuestro país de privatizar los servicios de agua, pues no podemos dejar un líquido que es importante para la vida, este líquido vital, en manos de la privatización, en manos de unos cuantos que pues nos podrían hacer como quieren si tienen en su poder el agua, son el agua, el aire, los recursos naturales como estos no se pueden privatizar, son pues ¿de quién? De todos, de todo es de todos por ahí, se dice en cuanto a los recursos naturales. Seguimos adelante aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Vamos con más música de este disco de la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. Le vamos a escuchar el track 1, vamos a escuchar, la 2 es el Toro Rabón, es que le gusta a Luis Luna, el Toro Rabón, que es de Agustín Ramírez, pero ahora interpretado, fíjense, es música de Guerrero, el Toro Rabón, del compositor Agustín Ramírez, pero ahora interpretada con una banda oaxaqueña, la banda Mije, y pues nos gusta mucho este material que nos envió el maestro Joel Wilfrido Flores, y pues lo estamos compartiendo una vez más con ustedes. El arreglo es de Francisco Javier José, son las 5 de la mañana con 25 minutos. We'll be right back. 5 de la mañana con 29 minutos, 5 con 29. Su programa del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros en onda corta, esto hasta las 6 de la mañana, tiempo local de la Ciudad de México. Y también estamos en amplitud modulada, somos XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. En internet, www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx, y nuestros teléfonos aquí en cabina, 41 55 1060 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Y vamos a leer algunas de las notas que aparecen esta mañana en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance el portal del periódico La Jornada de hoy, jueves 21 de junio de 2012. La principal nota: SAT rehúsa decir a quienes perdonó 74 mil millones de pesos. En lista, 15 créditos fiscales cancelados que van de 100 a 500 millones de pesos. Grave, ocultar beneficios descomunales a privilegiados, dice el instituto. Votan en contra de la resolución de comisionados cercanos a Calderón. Por cuarta ocasión, el IFAI ordena revelar identidades. Este instituto dice que es grave ocultar beneficios descomunales a privilegiados. El IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, en torno al SAT, el sistema de impuestos y administración tributaria. Otra de las notas esta mañana en La Jornada: si hay conflicto postelectoral, se abriría a todo paquete. Esto lo dice el IFE, el Instituto Federal Electoral. Se corrigió lo que se hizo mal en 2006, Edmundo Jacobo Molina dice esto. Para evitar confusión de datos, se regulará a las 43 empresas de conteo rápido. Alfredo Figueroa: habrá acciones contra compra y coacción del voto. Las presiones al elector son prácticas que realizan todos los partidos, señala. Otra de las notas esta mañana dice: el movimiento Yo Soy 132 alerta contra infiltración en su exportal. Teme mal uso de los datos confidenciales de más de 100 mil inscritos. Pide a cibernautas que, por seguridad, borren o cambien su información. Elogian legisladores y consejeros del IFE la organización del debate. Reconsiderar su caso, pide el general Ángeles al presidente. Otra de las notas esta mañana: todas las acusaciones son de oídas y sin sustento jurídico, asegura, y desacredita dichos de testigos protegidos y de militares detenidos. Esto viene hoy en el periódico La Jornada, y también viene una foto de personal de aviación. El gobierno actual, dice, ha privilegiado a las aerolíneas extranjeras y literalmente quebrado a las nacionales, denunciaron la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, ASPA, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y Trabajadores de Tierra y de Confianza de Mexicana de Aviación. Los gremios marcharon ayer a la Secretaría de Gobernación para exigir que se deje de obstaculizar el regreso al aire de la empresa. Aseguraron que las firmas foráneas tienen ya el dominio de 81% de las rutas internacionales. Y viene la foto de estas pancartas y la marcha de los trabajadores y de ASPA y de los sobrecargos que también participaron. Y dice el gobierno de Calderón, el peor para la aviación nacional, señalan. Y es el pie de foto, y ustedes pueden consultar más información al respecto de estas notas en el periódico La Jornada de este día. Bueno, son algunas de las notas en este diario nacional, el periódico La Jornada, aunque hay jornadas locales también. Bueno, vamos adelante con el programa del campo y de la ciudad. Vamos a pasar con nuestros invitados. Cuando son las 5:34, 5:34, nos visitan desde temprano, desde antes que iniciáramos, ya estaban aquí en Radio Educación, lo cual nos da gusto. Los amigos de Tláhuac, Leonides Jonathan Jiménez, Carlos Ulises Martínez Garcés, Alberto Barranco, también colaborador de este programa, y nos da mucho gusto que Beto Barranco en particular también continúe aquí colaborando en Del Campo y de la Ciudad, invitando actividades culturales a pesar de las situaciones difíciles que anunciamos hace aproximadamente mes y medio aquí en el programa, el fallecimiento de Aleide Barranco García, hija de nuestro querido compañero y amigo Alberto Barranco, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues hay que seguir adelante, y eso nos llena de gusto que así lo estés haciendo, Beto Barranco, promoviendo nuevamente las actividades culturales allá en Tláhuac. Y qué mejor homenaje para Leide que continuar con esta labor que ella también impulsó junto con la familia, junto contigo, Beto. Nos llena mucho de gusto saber que estas actividades siguen, y ahora con el apoyo de Leonides Jonathan Jiménez, que presenta el juego de pelota prehispánica allá en Tláhuac el próximo fin de semana, y Carlos Ulises Martínez y Alberto Barranco, que pertenecen a la ruta de la vida y la muerte. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, buenos días. Y bueno, ¿por qué se retoma, por qué se les ocurrió esto del juego de pelota Mictlantecuhtli, allá en Tláhuac? ¿Cómo se retoma esta experiencia del pasado y presente juntos? Bienvenidos, Leonides Jonathan Jiménez. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues el juego de pelota es un juego de tradición prehispánica. Se retoma o se presenta en esta ocasión en Tláhuac. Gracias a los compañeros que nos están invitando, los compañeros de la Ruta Patrimonial de la Vida y de la Muerte. Esto con motivo a que Tláhuac es un pueblo originario y todavía tiene raíces prehispánicas. El objetivo de la Ruta Patrimonial es muy parecido al de juego de pelota, es rescatar y dar a conocer la verdadera tradición y cultura de nuestros antepasados. Buenos días, Carlos, mi nombre Ulises. Gracias. Sí. Gracias a todos los escuchas que muy atentamente están tan temprano. Efectivamente, como dice Jonathan, es rescatar parte de la identidad que como pueblo nos hemos olvidado. Y nosotros en la Ruta de la Vida y la Muerte estamos tratando de levantar ese tipo de identidad, el cual ya muchos jóvenes ya lo han olvidado prácticamente. Con las nuevas introducciones, con las nuevas tecnologías, se olvidan muchas cosas, muchos ámbitos de los que anteriormente nuestros abuelos, nuestros ancestros practicaban. Aquí se le está dando, en la vida y la muerte, en la ruta, se le está dando un auge a todas ese tipo, a todas esas costumbres que ya se han quedado atrás. Esa es parte de lo que ahorita estamos tratando de llevar un poquito más de cultura a un pueblo, a una delegación rural que no cuenta con muchos espacios. Entonces nosotros con las necesidades que vemos nos enfocamos básicamente a llevar un poquito de más cultura. ¿En qué consiste el juego de pelota que se va a llevar a cabo? Seguramente pues tuvieron que realizar por ahí alguna investigación en torno pues a estas actividades que llevaban a cabo nuestros ancestros. Y bueno, actualmente también sabemos de lugares en los que hay juego de pelota de diversas culturas, un poco ya modificado para las condiciones actuales, pero por ahí se lleva de repente a cabo, y eso lo veíamos mucho en los campos que estaban aquí en Fray Servando o Teresa de Mier, esquina con Congreso de la Unión, ahí en la Jardín Balbuena, en ese parque, pues se jugaba el juego de pelota. ¿Y cómo le hicieron ustedes para saber, conocer acerca del juego de pelota? Sí, el juego de pelota es algo muy importante en nuestra cultura de México. El juego de pelota Mictlantecuhtli surge con la idea del rescate de la tradición del juego de pelota en modalidad de juego de antebrazo, también conocido como Tlaxli. Este juego es originario de San Andrés Mixquic. Allá en Mixquic se encuentran aros de juego de pelota en honor a Huitzilopochtli. Nosotros generalmente al oír la palabra juego de pelota nos viene a la cabeza el juego de cadera, el juego de ulama. Existen tres juegos de pelota, o tres tipos de juego de pelota, mejor dicho. El de ulama, que es el de cadera, el modalidad antebrazo o tlashli, que es el que nosotros practicamos, y el purépecha de Michoacán. Nosotros nos enfocamos o tuvimos un periodo de investigación de aproximadamente 3 años, en el cual pues nosotros investigamos las posibles reglas que puede llegar a haber en el juego, de dónde surge, el por qué se jugaba. Y todo esto lo hacemos más que nada con la intención de rescatar la cultura del pueblo de San Andrés Mixquic, porque allá tenemos los juegos de pelota, pero solamente los tenemos exhibidos. Entonces nosotros ya a partir de 2 años atrás representamos este juego de pelota, en el cual pues combinamos lo que es espectáculo con tradición. Hacemos danza prehispánica tradicional, hacemos el juego de pelota obviamente, y hacemos la representación de lo que es una forma de ritual antes del juego. Pues esto es muy importante para nosotros, y la verdad es un espectáculo que es de muy buena calidad, y al verlo tú te transportas totalmente a como si estuvieras en esa época. Y ese es el objetivo, darlo a conocer más que nada. Ahí en Tláhuac existe un museo en donde se exhiben piezas también acerca del juego de pelota. Hay algún museo comunitario, tengo entendido. Alberto Barranco. Sí, buenos días. Ante todo, pues al público, gracias a todos los que escucharon el homenaje de mi hija a Leide Barranco García. Les agradezco profundamente. Me explico un poco. Hace muchos años, en 1882, hubo una inundación en Tláhuac y en el Distrito Federal, de la cual la iglesia quedó inundada. La situación fue esta, que para poder hacer los servicios religiosos se llenó de tierra. Cuentaban los bisabuelos que a veces los nativos de Tláhuac llegaban a misa en canoa. Entonces yo creo que era reconfortante ver esas cosas, que escuchar misa en canoa, ¿no? Es una cosa muy muy bonita. De ahí se descubrieron unos aros allá por los años 50, dos aros de pelota del juego de Clashly. Y pues los organizadores de la iglesia y de la delegación hicieron dos monumentos que están en el atrio de la iglesia, de esos juegos de pelota, que son muy significativos. Entonces le dieron una forma piramidal para darle belleza, ¿no? En sí la situación son un poco más bajos para poderlo jugar. Hago un paréntesis de que no solamente se va a presentar el juego de pelota, sino es todo un proyecto cultural de rescate, de investigación, así como Jonathan, como el compañero Ulises y otros compañeros estamos trabajando para informar, para rescatar, para difundir nuestra cultura desde la época ancestral prehispánica hasta nuestros días. Es parte de los objetivos que nosotros tenemos como ruta patrimonial de la vida y de la muerte. Se ve un poco contradictorio la vida y la muerte, ¿no? Porque yo creo que fue un gran acierto de todos los compañeros que están trabajando en esto para poder sacar adelante este proyecto. Y menciono porque también los artesanos están trabajando, como el señor Pedro Cano, que ya ha estado aquí en el radio. Él se dedica al barro. La compañera Sofía se dedican a hacer dijes que representan nuestra cultura, los dulces tradicionales, las máscaras. En fin, es toda una gama que se va a presentar en la comisaría ejidal el domingo desde las 10:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ahí vamos a estar trabajando. También hay una muestra de fotografía. Entonces va inmerso el juego de pelota, que aquí el compañero pues está muy joven, la verdad lo admiramos porque tiene 20 años y pues desde los 8 años, así como nuestra amiguita Leide empezó, y eso nos reconforta mucho, porque son jóvenes que están trabajando sobre la cultura de nuestra región, y principalmente Mixquic. Tenemos compañeros de Tetelco, el compañero Ángel que está por aquí, compañeros de Santa Catarina, de Tlaltenco, Zapotitlán, de San Juan Iztayopan, y también, ¿por qué no decirlo?, de los pueblos vecinos de Tuyahualco, que son de Xochimilco, pero que están colaborando para hacer esta ruta. En sí, pues la ruta todavía la estamos trazando, aunque ya existen los 7 pueblos para poder rescatar, ¿no? Entonces, estamos trabajando, ya sea como ahorita con el compañero del juego de pelota, y queremos hacer, pues ser creativos en esto, ¿no? Tener en cada pueblo, en cada pues esquina, una muestra de nuestra cultura. No sabemos hacia dónde, esperemos que nos motivemos más. Yo estoy muy motivado porque veo los niños, los jóvenes, y que lo estamos vamos motivando para que ellos nos apoyen. Y agradezco tanto al señor Juan de la Rosa, comisario ejidal, que sin ningún quinto nos prestó la comisaría. Es una de las cosas que pues yo como ejidatario pues traté de organizar este tipo de eventos, ¿no? Entonces agradezco al público y los invitamos. Traemos unos boletos para que ustedes se motiven, querido público, que nos visiten. Es el 24, 25, 26 descansamos, 27 y 28 de junio a las 6 de la tarde. Pero pueden llegar, estamos inmersos en la Feria de Tláhuac, debido a San Pedro, que celebramos el día 29 de junio, San Pedro Apóstol. Entonces yo creo que es buen pretexto para visitarnos. Ahí va a haber un costo de recuperación, es mínimo, porque la situación económica, pues para estos no tenemos financiamiento de nadie, lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, y a veces Jonathan llega todo desveladote porque se pone a leer. Hemos visto su trabajo, pero nos reconforta, nos motiva a ese tipo. Entonces vamos a dejar boletos. ¿A estos boletos cuántos boletos traes para decirle aquí a nuestra compañera Ángeles Hernández? Mira, diez boletos. Ocho para repartir y los restantes son para ustedes. Bueno, los dirigentes de esta prueba. Pues vamos a regalar los 10, al fin nosotros no necesitamos boletos y vamos. Ah, bueno, entonces, perfecto. Vamos a regalar los 10 boletos para las primeras 10. Bueno, ya me van a dar los otros dos. 10 boletos para las 10 primeras personas que nos llamen aquí al 4155-1060 y 01800-080-1060. Está Ángeles por ahí para decirle, seguramente está tomando alguna llamada, y es que ahora no nos vemos en esta cabina. No podemos ver, creo que en la nueva tampoco vamos a ver a quienes estén contestando los teléfonos. Y en este caso ahorita Ángeles es también mi asistente de producción y prácticamente también producción en ocasiones, porque pues estamos de este lado. Pero en un momento le avisamos que aquí... por favor, Beto, dile que hay estos 10 pases para las 10 primeras personas. Ya lo estoy anunciando, que nos llamen al 4155-1060 y 01800-080-1060. Es que todo va fluyendo aquí pues de manera espontánea, como es la radio también, esa instantaneidad de la radio. Y pues en este momento Beto nos dice los boletos y no lo tenemos, como ustedes saben, pues programado así todo en el campo de la ciudad, y también esa espontaneidad pues nos gusta. Tenemos llamadas, llámenos al 4155-1060 y 01800-080-1060, las líneas telefónicas de Radio Educación en este momento y hasta las 7 de la mañana, su programa Del Campo y de la ciudad. Regresando de la música, leeremos algunas de las llamadas y también queremos agradecer a las demás personas que vienen con los compañeros de Tlapo, pues no todos pueden pasar, pero vienen acompañados por ahí de más personal, los amigos de Tláhuac, de los pueblos vecinos, los vienen acompañando. Y vamos a la música, por favor, Luis Luna. Continuamos con la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl. Y ya que de fiestas estamos hablando, en San Pedro Tláhuac, el 29 es la fiesta principal de Tláhuac, patronal del pueblo. Hay que recalcar que es una de las fiestas más grandes en la región y empieza desde el día sábado, que es 23, hasta el 8 de julio, ¿verdad? Dos pases. ¿Qué dices? Los pases son dobles. Son dobles, no es sencillo, ¿verdad? Es sencillo cada pase. Son boletos sencillos. Es el atractivo. El atractivo para que pues lleven a alguien y colabore, ¿verdad? Así es, colabore con la ruta. Con la ruta. Muy bien. Si es que me está preguntando aquí Ángeles. Un favor. Ve un poquito lo que se trata la ruta. La ruta de la vida. Vamos a la música y regresamos a platicar en general de la ruta de la vida y la muerte. ¿Y cómo nace tu idea como niño, desde niño, no? Desde niño venías con esta concepción de la ruta. No salió ahí por ahí, pero sí platico cuando niño, ¿no? Porque sí, es bonito lo que nos vienes platicando. Muy bien, muy bien. Vamos a platicar más acerca de esto y también en qué consiste el juego de pelota, que nos describas un poquito cómo se lleva a cabo. Nos hablas de unos aros, nos imaginamos una pelota. Pero ya nos platicarás, Leónides, Jonathan Jiménez. Pero vamos a la música con esto que se llama La Fiestera. Es una composición de Narciso Lico Carrillo con la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. La 5:51. 5 de la mañana con 56 minutos, y yo creo que va a seguir lloviendo aquí en la Ciudad de México, porque ya está con nosotros Francisco Aguilar, y va a seguir lloviendo. Va a llover ahora sí, porque está tempranito aquí y nos toca trabajar con Paco Aguilar en los controles técnicos en Radio Educación. Agradecemos a Luis Luna este turno de madrugada que tuvo y el entusiasmo con que nos apoya, siempre despierto aquí y atento en los controles técnicos. No es castigo que te manden a operar aquí en el campo y de la ciudad, es deleite, deleite Luis Luna. Y también ya está Paco Aguilar pues en los controles técnicos. También agradecemos a nuestro compañero Néstor, que está pendiente de nuestra señal en la planta de transmisión de Ejército de Oriente. Y pues ya casi nos salimos en 3 minutos de la onda corta a las 6 de la mañana. Y por supuesto seguiremos en el 1060 de amplitud modulada y en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Los teléfonos abiertos a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060. Y quienes nos escuchen en el extranjero, pues sí, ya tiene algún costo la llamada, así es que, pero comuníquense, nos da gusto recibir las llamadas de otras partes del mundo también. Y si no, vía correo electrónico del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Llámenos como lo hace Ana María Petrearse Hernández del Estado de México. Nos dice: felicidades por el programa del campo y de la ciudad, es bastante enriquecedor. Y comenta que el sábado pasado, dice, estuvimos en el Museo de Culturas Populares y me gustó mucho ese festival, gracias por invitarnos a esta actividad. Se refiere al Festival de la Huasteca, Sonidos, Sabores y Colores de la Huasteca, que se desarrolló el pasado fin de semana en el Museo Nacional de Culturas Populares. Qué bueno que fuiste, Ana María Petrearse Hernández. Y nos dice también en su llamada: gracias a Radio Educación por tener este programa. Les sugiero que cuando hagan invitaciones nos indiquen cómo llegar, ya que muchos radioescuchas no somos del Distrito Federal y se complica localizar los lugares. Somos 132, también nos termina diciendo Ana María. Gracias por llamar. Muy buena sugerencia, Ana María, porque a veces pues damos por hecho, y sobre todo que el Museo Nacional de Culturas Populares, que está en Coyoacán, parecería que todo el mundo lo conoce, pero qué bueno que nos dices, porque sí, estas invitaciones pues muchas veces las escuchan amigos y amigas en otras partes de nuestra República Mexicana, de otros estados, se trasladan a la Ciudad de México para asistir, y hay que indicarles cómo llegar. Eso es muy importante. Así lo haremos el día de hoy con esta invitación de los amigos de San Pedro Tláhuac en un momento más. Y bueno, hay alternativas, de ya sea llegar en transporte público, en auto particular, a las actividades que aquí invitamos. Gracias, de veras, muy buena sugerencia la de Ana María. La estaremos tomando en cuenta. José Álvaro Gutiérrez Monsalvo, del Calpulli, Tenayuca, nos dice: continuando con nuestras investigaciones sobre los clanes, tribus y pueblos de la República Mexicana, informa que en el estado de Sonora existieron los Guaymas, Mayos, Pimas Altos, Pimas Bajos, Salineros, Tarahumaras, Tiburoneros, Upanguaymas, Yaquis, Yumas y 66 tribus fueron exterminadas en el siglo XIX y XX. Un fuerte abrazo a los dos equipos del campo y de la ciudad. Muchas gracias, José Álvaro Gutiérrez Monsalvo. Y bueno, afortunadamente todavía algunos de estos grupos, los Yaquis, los Rarámuris, los Pimas de los que mencionas, pues continúan por allí. Ya por ahí tenemos dos programas especiales grabados en donde hemos hecho un recuento de las lenguas en riesgo, lenguas indígenas en riesgo de acabarse, y hay un recuento de más de 20 según datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y es lamentable esta situación. Tenemos que fomentar que se sigan hablando, que continúen estas culturas vivas en nuestro país, porque nos dan a todos vida como mexicanos. Es nuestra identidad, esta pluriculturalidad que tenemos en México. Y vamos a, algún día por ahí van a sonar estos programas, vamos a ponernos de acuerdo porque los tenemos en caso de emergencia, que por algún imponderable no podamos llegar, pues hay material por ahí que compartir con ustedes. Y ese es uno de los temas que hemos estado abordando en los programas grabados de las culturas y lenguas en riesgo de extinción en nuestro país, con ejemplos vivos de su música y de su lengua, de su palabra. Bueno, seguimos con llamadas. Ana Luisa Acevedo Paz de Chalco dice: soy una radioescucha asidua al programa del campo y de la ciudad. Como toda familia, pues los considero así, los hago partícipes que hoy presento mi examen profesional para obtener la licenciatura de biología en el Instituto Politécnico Nacional. Es un trabajo sobre la miel, tema que se trata en muchas ocasiones en Del Campo y de la Ciudad. Muchas gracias, Ana Luisa Acevedo Paz, por compartir esto, porque efectivamente, fíjate, nos da mucho gusto, a mí me emociona que nos comentes esto, y seguramente algunos amigos del público, porque somos una gran familia. Durante estos 23 años en esta comunidad del campo y de la ciudad, pues hemos construido esta gran familia, y actividades diversas como estas o acciones tan importantes en la vida de los amigos del radio escucha, de los amigos colaboradores, pues nos llena de gusto que lo compartan y que pues estén llevando a cabo. Qué gusto y muchas felicidades por este logro en la vida de presentar el día de hoy tu examen profesional. Te deseamos mucho éxito en la presentación de este examen profesional para la licenciatura de biología allá en el IPN, Instituto Politécnico Nacional. Ya después nos vengas a platicar acerca de tu desarrollo profesional en cuanto a la miel, esto que has hecho sobre la miel, ¿verdad? Que traiga dulzura aquí del campo y de la ciudad, es lo más importante. Que te vaya muy bien, Ana Luisa Acevedo, el día de hoy en este examen. Y pues tenemos un público de veras de calidad, con mucha calidad humana, profesional también, aquí en Del Campo y de la Ciudad. No es un público cualquiera. Muchos programas en otras estaciones de radio pues quisieran un público de veras como el que nosotros tenemos en esta gran familia. Gracias, Ana Luisa, por llamar. También nos llama Clemencia Carrillo de la colonia Selene. ¿En dónde está la Selene? ¿Es Iztapalapa? ¿En Tláhuac? Somos vecinos. Vecinos, casi Iztapalapa. Envía saludos y felicidades al señor Barranco. Y dice que ¿cuándo va a estar a la venta el libro del señor Barranco? Te pregunta, seguramente se refiere a este libro que hemos compartido aquí en muchas ocasiones sobre tradiciones y costumbres de Tláhuac. Sí, estamos trabajando para que se presente en septiembre, finales de septiembre. Ya nos con Sergio comunicaremos la... Quería haremos la presentación. Estamos en pláticas con la Universidad de Chapingo y otras instituciones para que financien este libro. ¿O es otro libro nuevo? A lo mejor yo me estoy refiriendo a ese libro y ya tienes algo más en puerta. Hay otro libro, pero me imagino que es el de La Alegría de la Muerte y el Dolor de la Vida. Entonces, entra este libro en la ruta, porque es parte donde rescatamos, vemos desde los cuentos, el relato de los viejos, cómo se hace la vida, bueno, cómo es nuestra vida, pero también cómo es nuestra muerte, desde el nacimiento hasta la muerte. con relatos, repito, cuentos, fotografías. Es un libro rico en situaciones. Entonces, en varias universidades y escuelas que hemos presentado nos los han... Desgraciadamente fue muy poco, 1,000 ejemplares. Estamos viendo que sí fue un éxito editorial y vamos a tratar de que en este año esté este libro. Muy bien, gracias Beto por la información. Vamos a seguir con las llamadas y ahorita continuamos con la plática con los amigos de Tláhuac. Basilisa Ángeles Olvera, felicidades. Mi campo y ciudad sigue adelante, nos manda decir. Y dice que hace 8 días se dio el teléfono de Edgar Anaya. Y nos dice que la cultura de Tláhuac siga adelante. Y lo quieres el teléfono de Edgar, seguramente, ¿verdad? Por eso nos lo señala. Vamos a localizarlo por aquí, Basilisa, y en un momento te lo proporcionaremos en el siguiente, después del siguiente corte musical. Juan Ignacio Martínez, del estado de Morelos, dice: soy radioescucha desde hace muchos años. Sergio, te recuerdo sobre la campaña por la liberación de los compas Patistán y Santís, el primero con 12 años de encierro y el segundo por ser base de apoyo zapatista. Estamos organizando una colecta por la educación y la salud zapatista para la segunda quincena de julio, por lo que los invitamos a que visiten Tepoztlán y nos den su apoyo. Más adelante les doy la fecha exacta, lugar y lugar del evento. Organizados los adherentes de la otra campaña y la sexta declaración de la selva lacandona del estado de Morelos. Gracias, Juan Ignacio Martínez, por esta invitación, y estaremos pendientes de estos datos, por supuesto, para que el público, ya sea de la región o quienes puedan acudir, pues apoyen, insistiendo con muchas otras agrupaciones, incluso a nivel internacional, que están pidiendo la liberación de estos compañeros de Chiapas, Patistán y el compañero Santís. Gracias, Juan Ignacio Martínez. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco en Iztapalapa, nos dice: es tanta la pobreza política que nos impide entender cuál es el interés de un político para con los ciudadanos, ciudadanos de segunda, tercera, cuarta y quinta clase social, que son oro vivo que fundamenta su riqueza, la mina inagotable que tienen beta para ser explotada 100 años más. Porque no son las palabras las que fundamentan los hechos, son los hechos los que vienen a empobrecer el andamiaje donde se sostiene el pueblo, porque las palabras mueven las montañas, no son precisamente las dichas por ciudadanos de quinta clase. Es menester que salgan de la boca de los hombres, de hombres que no corresponden a estas categorías ciudadanas. Saludos a todos y mis hermanos de Radio Educación. Así viene redactada la llamada de Arturo Hernández. Gracias por llamar. Alfredo Bezarrín Jiménez, de la colonia 20 de noviembre, habló para solicitar un pase a las actividades de Tláhuac. Ya se lo han de haber proporcionado por ahí. Armando Cruz, ¿me podrían dar información sobre la música que escuchamos la semana pasada durante el programa? Era de una agrupación de jóvenes. Se envía saludos. Bueno, prácticamente son niños, Armando. Si te refieres, fue el taller de música infantil y juvenil Xochimani, prácticamente niños. Y vamos a tratar de conseguirte el dato también. Transmitimos, si no mal recuerdo, el folclor mexicano y algo sobre la televisión al estilo de una balona michoacana con estos niños en un programa que dejamos grabado el jueves pasado y en el que también invitamos a las actividades del Museo de Culturas Populares sobre la Huasteca el fin de semana también, y estaremos localizando esta información. Es el taller Xochimani, en primer lugar, es la primera información que te podemos proporcionar, Armando Cruz, taller de música Xochimani. El ingeniero Javier Esteban Chavarría, de Tláhuac, envía saludos a Sergio y su equipo. Dice: un llamado a Calderón, que ya no den atole con el dedo gastando un dineral, dizque para mejorar el medio ambiente, porque no con palabras se va a mejorar, sino con hechos, como yo lo hago, dice, enseñando las energías limpias y aprovechando lo que me regaló la naturaleza. Ejemplo, calentadores solares, filtros de agua, etcétera. Si quieren orientación al respecto, mi teléfono, dice, es 58 42 02 71, el teléfono del ingeniero Javier Esteban Chavarría, 58 42 02 71. Gracias también a María de los Ángeles Gómez Farías por sus saludos, a Efren Martínez, que envía saludos a Sergio. Soy el de las fotos, dice Efren Martínez. Muchas gracias también por llamar, Efren. Juan Ignacio Martínez, bueno, a todos los amigos que han estado llamando, continúen participando a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y bueno, en esta siguiente ronda de entrevista con los amigos de Tláhuac, Jonathan Jiménez, Ulises Martínez y Alberto Barranco, vamos a platicar acerca del juego de pelota Mictlantecuhtli, que nos describan un poquito cómo se lleva a cabo, cómo es, y pues ya que nos dé nuevamente los datos exactos de las actividades allá en San Pedro Tláhuac, los próximos 24, 25, 27 y 28 de junio. ¿Cómo se desarrolla, cómo es el juego de pelota? Una breve descripción, Jonathan Jiménez. Claro que sí. El juego de pelota se divide en este espectáculo en tres etapas o tres fases. La primera es apertura a los rumbos, que consiste técnicamente en abrir o pedir permiso para hacer este juego o este espectáculo. Enseguida sigue danza prehispánica, danza de tradición, la cual tiene significado. Tenemos danza dedicada a la tierra y danza dedicada al fuego. Enseguida sigue manipulación del fuego, que es una manipulación con las manos, fuego tomado desde un pebetero y manipulándolo con las manos. Enseguida viene la presentación de los jugadores. La temática del juego de pelota Mictlantecuhtli es el enfrentamiento entre los dioses de la vida y los dioses de la muerte. Entre los dioses de la muerte nos encontramos con Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, el señor de la muerte. Nos encontramos con Tepeyoyotl, Huehueteotl. Nos encontramos también con Nikistli. Y del lado de la vida nos encontramos con Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tláloc y Tezcatlipoca. Todos estos personajes son muy conocidos en nuestra cultura prehispánica. ¿Por qué se juega entre la vida y la muerte? Porque es el devenir de nosotros, lo que se está jugando es el sol en el que nosotros estamos viviendo. Esa es la temática de nosotros. Para explicar un poco esto, el juego de pelota se jugaba generalmente cuando tenía que haber un acontecimiento muy importante o para al celebrar algún evento o fecha importante en la época prehispánica, alguna festividad en honor a sus dioses, más que nada. Nuestra temática que nosotros tenemos es el devenir del sol o de la humanidad, que siga existiendo. Si la muerte gana, la humanidad seguirá existiendo, pero es una lección que le dan los dioses de la muerte a los dioses de la vida, que deben de cuidar a la tierra, que es el lugar donde nosotros estamos momentáneamente. La pelota funge un papel muy importante en el juego, porque dependiendo, en este caso, que es la vida, la pelota funge el papel de un sol, y si se jugara en honor a la muerte, fungiría el papel de la luna. Entonces la pelota es el sol o es la luna, dependiendo del tipo de juego o en el tiempo que se esté jugando. Y al momento en que cruza el aro, es el momento del nacimiento del sol o de una nueva era. Aquí hay un dato muy importante. Cuando se hace una anotación, se le llama ompoali, porque muchas personas cuando ven la anotación gritan gol. Entonces es algo muy muy interesante este dato. Enseguida del juego, o cuando culmina el juego, se realiza una representación de lo que es un sacrificio, pero no un sacrificio como nosotros estamos acostumbrados o como nos han pintado los libros o varios historiadores, sino un sacrificio de una forma simbólica y metafórica, que no es el que nosotros conocemos, que es clavar un un pedernal en el pecho de el jugador y extraer el corazón desde abajo. No, este es un sacrificio que tiene un simbolismo metafórico. Generalmente los sacrificios de la época prehispánica, la gran mayoría son con una concepción filosófica. Entonces, un verdadero sacrificio era cortar parte de alguna parte en específica, hacer una pequeña herida en tu cuerpo, hacerla que sangrara, poner un papel, tirar tu sangre sobre un papel, en este caso en la época prehispánica era papel de hojas de maguey, y quemarla. ¿Por qué quemarla? Porque ellos creían que ese humo que producía al quemarse ese papel se iba con sus dioses. Nosotros actualmente tenemos una concepción, algunos, de que tenemos a nuestro Dios en la parte del cielo o por las nubes, por así decirlo. Entonces, en la época prehispánica, para ellos era algo parecido, nada más que en ellos era hacia Tonatiuh o Huitzilopochtli. Todo esto del juego de pelota se va uniendo y te transporta, o tú te sientes transportado hacia esa época, y en verdad es muy interesante, y pues creo que ese es el objetivo que nosotros queremos, rescatarlo y transmitirlo. Efectivamente. Pues muchas felicidades por ese esfuerzo y estas actividades, sobre todo llevadas a cabo por jóvenes, lo cual es muy motivante, porque solo conociendo también nuestro pasado, conociendo nuestras raíces, son nuestras bases para continuar en el futuro. Tenemos que tener conocimiento de este pasado que a veces, pues, en la historia oficial de alguna manera se ha borrado tras la invasión, desde la invasión hasta nuestros días, y tenemos que recuperar toda esta memoria histórica y todos estos procesos, porque es lo que nos puede también dar valores para continuar el rumbo de nuestro país, sobre todo en estos momentos en que se van a tomar decisiones importantes para el futuro de nuestra nación en unos cuantos días, por muchos mexicanos, nos guste o no nos guste, pues así se llevan a cabo estas cosas, y para tomar esas decisiones es importante saber en dónde estamos parados como mexicanos. De repente platicamos con algunos compatriotas y, lejos de comportarse como mexicanos, algunos parecerían en la forma de pensar, en la forma de, pues, como una forma extranjera o la forma de los invasores, ¿no? Por toda esta, pues, situación que venden los grandes medios masivos de incomunicación. Y bueno, por otro lado, a través de la tele no vamos a conocer esto, no vamos a conocer nuestras raíces, y tiene que ser solo a través de la invitación y la investigación como la que llevaron a cabo estos jóvenes en Tláhuac, como podemos conocer este pasado y prácticamente ser partícipes de este juego de pelota en esta actividad que se va a llevar a cabo en Tláhuac. Y es como también vamos entendiendo nuestro presente y podemos conocer también hacia dónde vamos, podemos decidir hacia dónde va nuestro futuro. Carlos Ulises Martínez Garcés Alberto Barranco, ¿cuándo y en dónde se llevarán a cabo estas actividades? Con eso vamos a cerrar prácticamente, porque ya tenemos a nuestros siguientes invitados. Perfecto. Bueno, los días 24, 25, 27 y 28 nos presentamos con el juego de pelota dentro de la comisaría Ejidal, ubicada en el barrio de San Mateo, ahí en la cabecera delegacional. Las actividades que se seguirían serían una exposición de artesanos, y posteriormente a las 6 de la tarde empezaríamos ya con la presentación del juego de pelota. Es importante señalar que las vías alternas, somos una delegación rural, entonces las vías que nos proporcionan son muy un poquito congestionadas. Hay que pedirle al público que nos desee acompañar que tenga un poquito de paciencia para llegar, ¿no? Porque se saturan las entradas y las salidas del pueblo, por ser nuevamente una delegación rural. Entonces ahí hay que tener un poquito de paciencia, pero va a valer la pena ver el juego de pelota. Es un atractivo que no existe como tal en la parte sur del Distrito Federal. Entonces, y se den una vuelta para conocer no solamente los simbolismos que representan a la delegación, a lo mejor, que es pobreza, que es desigualdad, sino también, nosotros somos una delegación muy rica en cultura. Tenemos las chinampas, la zona de chinampería, que ahorita ya el metro nos está acorralando, pero tenemos muchas cosas. La iglesia de Tláhuac en sí también es un ritual muy muy importante. Hay dos aros de participación del juego de pelota. Y comentamos, ¿no? Se puede llegar por Xochimilco, se puede llegar por Iztapalapa, se puede llegar por la carretera federal México-Puebla, agarrando el eje 10 y uno viene del Estado de México en la parte de Nezahualcóyotl, de... y por la avenida Tláhuac, que estaría un poquito complicado, pero hay vías alternas que también... Sobre todo ahorita que continúan parte de las obras. Efectivamente, la línea del metro es difícil, sí, por la avenida Tláhuac. Así, por la avenida Tláhuac sí es imposible. Pero pronto, pronto ya a lo mejor con la línea esta, la famosa línea esta que está por inaugurarse, a lo mejor pueden llegar por ese, por esa vía también. Gracias, muchas gracias a Leónides, Jonathan Jiménez, Carlos Ulises Martínez Garcés y Alberto Barranco por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. ¿Algún teléfono, algún correo electrónico para los amigos que deseen más información? Es el 5842-4574. Y pues correo electrónico, voy a dar el mío, es albertodetlahuac@hotmail.com. A ver, vamos a repetir ambos datos, el teléfono y el correo, por favor. Es 5842-4574. Repito, 5842-4574. Y el correo electrónico es albertodetlahuac@hotmail.com. Por otro lado, si la comisaría ejidal está inmersa en el centro de Tláhuac, hacia el oriente de del edificio delegacional. Todo mundo conoce la comisaría, preguntar a los lugareños, a los de Tláhuac, dónde está la comisaría. Entonces ahí nosotros tenemos nuestras actividades. Estamos inmersos, como repito, en la feria de Tláhuac. Somos un poco independientes, pero pues es una manera de organizarnos, pero estamos ahí y los invitamos. Esas son las primicias de la ruta de la vida y de la muerte. Esperamos su apoyo, esperamos que nos comprendan y pues los estamos motivando a los jóvenes que nos ayuden a rescatar, a difundir esta cultura en la ruta de la vida y la muerte. Gracias, Sergio, gracias a todos. Gracias, Sergio, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por haber venido. Y antes de que se vayan, tenemos muchas llamadas, pero una de ellas es de Pedro Velázquez de Tláhuac y dice: felicidades y les mando un abrazo por el gran estilo que tienen de hacer radio. Saludos a Alberto Barranco y sus acompañantes, qué bueno que están haciendo labor para invitar a las fiestas y así no perder nuestra cultura y tradiciones. Gracias, don Pedro, por llamar. Pues los esperamos, hacemos la atenta invitación para los lugareños, las personas que nos acaban de llamar. El señor Alfredo Jiménez, que habló pidiendo su pase, que no se va a arrepentir y va a ver que va a ser una... ¿Y el costo de la cooperación para la actividad de cuánto es? Es de 100 pesos en preventa y 120 el día del evento. Muy bien. Esto es pues son donativo, van a ver todo lo que... el esfuerzo. Aparentemente es muy caro, pero yo creo que vale la pena. Estamos implementando también, nuestros amigos canoeros están participando en esta ruta, que próximamente en la compra de su boleto, pues vamos a platicar con ellos, pues un paseo en canoa para que conozcan nuestras chinampas y otras cositas. Es muy rico esto de la... Ya platicaremos acerca de del lago de los Reyes Aztecas, que claro, también es una riqueza ahí en Tláhuac, con la unión de canoeros que existe por ahí. Hemos estado con ellos en la... Allá son canoas, acá en Xochimilco les estamos acostumbrados a llamarles trajineras, pero en Tláhuac es prácticamente el mismo vehículo, pero no el mismo recorrido. Pero no el mismo recorrido. Así, bueno, ya platicaremos de esto. Muchas gracias por haber venido, Jonathan Ulises y Beto Barranco. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a continuar con la música aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Es la banda Mije de Ciudad Nezahualcóyotl, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. Y vamos a escuchar esta dedicada a tu tío y a tu tía. El abuelo es... y la Casimira. El abuelo es tu tío, no, la Casimira, bueno, el abuelo y la Casimira, de Francisco Javier José es el arreglo, interpreta la banda Mije, y bueno, es que le estamos hablando aquí con Paco Aguilar, pues que le dediques algo a la familia también. La banda Mije de Oaxaca, sones chilenas y cumbias. 6 de la mañana con 30 minutos, su programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Dos líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Matilde García Santiago. Es un comunicado, dice, a los quetenguenses oaxaqueños del fallecimiento del profesor Teófilo Rivera, ya que fue un incansable líder comunero y trabajó mucho por su pueblo, Teotongo, Oaxaca, y que le brindan un homenaje. Dice, quisiera la canción de Dios nunca muere. Parece que hoy no la traemos por acá, pero vamos a programarla un día de estos, Matilde. Y por supuesto que recordamos y nos sorprende ya la muerte del profesor Teófilo Rivera. Hace no mucho, muchos días estuvimos platicando aquí en del campo y de la ciudad, incluso con nuestro director, acerca de las lenguas en riesgo en nuestro país, en riesgo de extinción. Y pues una de ellas es el chocholteco, y el profesor Teófilo pues era de los pocos que hablaba el chocholteco, el chocho le llaman ellos, que se habla en Teotongo y en San Miguel Tulancingo. Afortunadamente también nos queda don Aristeo Pérez López, que por ahí anda en Ciudad Nezahualcóyotl, también pues amigo chocholteco. Pero ya son muy pocos los hablantes de chocholteco, y uno de ellos era precisamente el profesor Teófilo, con un gran trabajo por su cultura chocholteca. Y pues también nuestro pésame a la familia del profesor Teófilo Rivera y a todos los amigos de Teotongo, Oaxaca. Son amigos muy organizados, los de San Miguel Teotongo. De hecho, aquí en el Distrito Federal existe una colonia completa que así se llama, San Miguel Teotongo, allá en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, ya rumbo la carretera a la autopista Puebla, ahí sobre el eje 6 sur, eje 5, eje 6 sur, ahí se juntan y bueno, ahí está la colonia San Miguel Teotongo. Vinieron a poblar esta área del Distrito Federal y le pusieron a la colonia como su pueblo, Teotongo. Y pues había una gran relación con estos amigos de Teotongo y el profesor Teófilo, que pues hacía que interactuaran con su cultura aún estando acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues lamentamos la partida física del profesor Teófilo Rivera, y hay que seguir recordándolos a los amigos de Teotongo, seguir hablando el chocholteco, implementando algunos cursos para que las nuevas generaciones también lo hablen y no se pierda el idioma chocholteco. Gracias, Matilde, por comunicar esto. El profesor Eduardo Bustos Valenzuela, del Trío Aguacero, invita para el próximo lunes 25 de junio, en la Escuela Normal Superior de México, se llevará a cabo una bioferia con la participación de diversos expositores, charlas, música folclórica y muestra de animales y plantas. Esto en la avenida Manuel Salazar, número 201, junto al Parque Tezozómoc, Metro Rosario. Entrada libre portando una identificación. Más informes al 53 82 62 24 53 82 62 24. Saludos a Sergio. Muchas gracias, profesor Eduardo Bustos Valenzuela. A ver cuándo viene al programa, una desmañanada le vamos a sugerir para que venga a deleitarnos con la música del Río Aguacero. Seguramente va a presentar ahí en esta feria el Zoológico Musical de la Huasteca, un excelente trabajo que hizo el Río Aguacero. Prisca Méndez, saludos y un abrazo político para todos. Gracias, Prisca. Cleotilde Jiménez, del CECIT 14 del Poli, dice: llamado a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional para que se solidaricen con el bloque de delegaciones democráticas del IPN, que están en plantón por defensa de los derechos laborales de los trabajadores de apoyo a la docencia en oficinas generales de Capital Humano allá en Zacatenco. Gracias. Roberto León, de Iztapalapa, dice: buen día, queridos amigos. Tiene razón Sergio, durante muchos años hemos aprendido y compartido la sagrada palabra. Muchos maestros han pasado por del campo y de la ciudad, esperando que sigan desfilando otros muchos. Unos ya migraron a las estrellas y otros siguen palpitando. Te mando un fuerte abrazo, como también a los amigos. Gracias. Y también dice que la Casa del Libro Tres Tecolotes invita al curso taller La Sagrada Ofrenda de Fuego para este sábado y domingo. La cita es en el Metro Iztapalapa. Informes al teléfono 15 46 30 36, 15 46 30 36. Llamen por las noches, sugiere Roberto. Gracias por llamar y la invitación, Roberto León. También nos llama Armando Cruz, dicen: ¿dónde puedo conseguir la música de Xochimani? Bueno, lo único que tenemos de Xochimani es un correo electrónico que te proporcionamos con todo gusto, y si nos está oyendo por allí el profesor Marco Vázquez, pues ojalá se comunique con nosotros para darnos algún teléfono. Pero el correo electrónico es txochimani@hotmail.com. T, una T primero y luego Xochimani con X, txo@hotmail.com. La primera es X y luego hay una H. Vamos a decir todas las letras. txochimani@hotmail.com. Gracias, Armando. Manuel Munguía dice: México ha sufrido en mucho tiempo la injusticia, la corrupción y la maldad de una minoría que no ha permitido el bienestar de la nación. Para esta minoría han trabajado los últimos gobernantes, los cuales quieren seguir sometiendo a México a esta misma situación. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que sigan prostituyendo el voto de los mexicanos. México necesita un cambio real y solo se logrará con un voto consciente y limpio. Gracias, don Manuel Munguía, por llamar. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita del biólogo Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, y una vez más pues nos trae una invitación alternativa para vacaciones de verano. Podemos ir a la Red de Ecoturismo allá en los Tuxtlas, y es una pues muy buena alternativa para salir de la rutina de visitar los mismos lugares de siempre, saturados, y que luego incluso pues en esta temporada que hay tanta gente no se disfruta como se debe, hay muy maltrato, y podemos visitar pues lugares en los que pues se nos atienda bien, podamos disfrutar de la naturaleza y contribuir con nuestra visita al desarrollo de los pueblos, de las comunidades campesinas de nuestro país. Bienvenido una vez más, Rubén Cruz. ¿Cuándo tendremos salidas y de qué se trata este recorrido? Gracias, Sergio. Gracias a todos por escucharnos nuevamente. La Red de Ecoturismo los está invitando nuevamente a estos viajes, pero si recuerdan, hace 15 días les hice la propuesta de que lleváramos a los niños a un campamento de verano, muy diferente, donde vamos a interactuar con la vegetación, la selva, este lugar encantador y mágico, en un lugar que estamos tratando de conservar y que se llama la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Y bueno, en este lugar no solamente vamos a interactuar con esta vegetación, y además, lo más importante, no vamos a estar con ese silbatito que nos organiza para hacer ciertas competencias dentro de un campamento de verano clásico, de un tipo de campamentos americanos que hemos visto mucho en la televisión. Es un campamento donde realmente vamos a interactuar los niños de la ciudad con los niños de la comunidad. Es un campamento donde los niños de la selva nos van a enseñar cómo viven, cómo están descubriendo las alternativas del manejo de los recursos naturales, y además cómo los están conservando bajo este desarrollo sustentable del ecoturismo que realizan. Y bueno, es una experiencia totalmente diferente, un campamento donde sus niños van a tener no solamente la adquisición de una distracción, sino además van a tener una adquisición de valores, de mucho desempeño en el sentido emocional, para el desarrollo personal, los valores que se encuentran de reconocer estos pueblos que están en la sierra tratando de conservar esta selva. Y bueno, para que vayan preparando su pluma, en unos momentitos más les vamos a dar los teléfonos y esto, y la salida va a ser del 15 al 21 de julio, del 15 al 21 de julio. Son una semanita que nos vamos a tener a sus niños por allá, y básicamente es de campamento en campamento, visitando tres sitios principalmente: la comunidad de López Mateos, la comunidad de Miguel Hidalgo y una ruta de piratas. Esta primera parte le llamamos la ruta de la selva. En la ruta de la selva ustedes van a poder los niños van a poder ver cascadas, ríos, senderos interpretativos, el convivir con lo que es realmente estos árboles grandísimos que existen en la selva, la reserva de la biosfera en la cuestión de la zona núcleo, campamentos que vamos a hacer en esta selva después de hacer algunas caminatas, y después podemos distraernos un poquito en unos ríos de aguas cristalinas, en cascadas, en pozas, y finalmente convivir con la gente de la comunidad. Déjenme decirles que esto estaría a cargo de guías experimentados que serían adultos de la comunidad, que durante ya casi 17 años han estado trabajando en esto, y que afortunadamente no hemos tenido en toda esta historia de la red de ecoturismo ningún percance. Pero además vamos a estar asistidos de los niños de la comunidad, que van a tener ciertas actividades con sus hijos para poder interactuar en estos recorridos durante la selva. Y finalmente vamos a visitar un lugar, escondrijo de piratas con sus niños. Nos vamos a ir hacia la playa haciendo caminatas hacia el mar y navegando un poco en lanchas para conocer esta ruta de piratas que en tiempos de los piratas, ahí estaba el pirata Lorencillo, y nos cuentan las leyendas que él tenía un escondrijo ahí en una cueva que da un acantilado, y nosotros tenemos esta visita a esta cueva a través de una lancha donde él escondía su nave, y cuando veía pasar los buques que iban cargados ya hacia Europa, pues los ultrajaba, y de esta manera este lugar era un sitio de tesoros, y hay muchas leyendas sobre búsquedas de tesoros y marcas de estos tesoros, y es un poquito que vamos a ver en esta ruta estas señas de los piratas. Pero además, dentro de este recorrido vamos a ver una isla de aves marinas donde es un santuario y se reproducen, una playa muy bonita que es Playa Escondida, que es, hagan de cuenta, una alberquita natural que está en una pequeña bahía entre estos alcantilados de la ruta de piratas. Y bueno, nuevamente convivir con la gente de la comunidad de este lugar y comer la gastronomía de esta región, que por cierto tanto en Costa de Oro, Roca Partida, y la ruta de la selva en López Mateos y Miguel Hidalgo, las tortillas hechas a mano, esas frutas silvestres que están en esta época, además muy locales, son platillos muy locales, frutos muy regionales. Nos tocó por ahí probar el chagalapoli, por ejemplo, muy rico, que se hacen algunos productos del chagalapoli, la malanga, que es una especie de camote que se fríe como papa, y también se hace atole. Aquí con un aniversario nos trajeron ustedes atole aquí al programa, recuerdo. Así que es. El público le gustó mucho ese atole. Y bueno, hay muchos productos que podemos mencionar de la región. Si pasan por Catemaco, los tegogolos, ¿verdad? Se llaman, que son prácticamente caracoles. Son caracoles de la laguna. Además muy sabrosos. Y cuál viagra, ni qué nada, unos tegogolos. Sí, son los caracolitos ahí, tipo ostioncitos, los preparan, muy sabrosos. Bueno, hay mucha gastronomía. Las tortillas de maíz, maíz nuestro, maíz de adeveras, hechas a mano allá en las comunidades, invitados en sus casas a comer, a desayunar y cenar los asistentes. Ojalá se den esta oportunidad, por lo menos una vez en la vida hay que darse esta oportunidad de conocer la selva, el corazón de la selva, y se tiene esta oportunidad directamente con los campesinos de la región a través de la red de los Tuxtlas. ¿Existe alguna página en donde el público pueda conocer más a través de algunas fotos, de algún video de esto que estabas platicando, Rubén? Claro que sí, hay una página de internet que es www.tuxtlas.org, www.tuxtlas.org, y aquellos que ya estaban listos con la pluma, es el teléfono es 57 73 18 61, 57 73 18 61, y un correo electrónico donde nos pueden solicitar también información: info@tuxtlas.org, info@tuxtlas.org. www.cuentos.org. Y bueno, además va a haber una salida familiar con los mismos términos, pero sin campamentos, sin interacción con niños, sino para toda la familia, aquellos que no puedan dejar ir a sus niños con nosotros. Del 18 al 21 va a estar abierta la otra fecha, con los mismos sitios de visita que referimos para el campamento de verano. Y déjenme comunicarles que aquellos que quieran leer un artículo que acaba de salir recientemente sobre la red de ecoturismo, la revista Dónde Ir de Viaje, que está actualmente de venta en las tiendas cerradas, en supermercados, la puede encontrar. Dónde Ir de Viaje, ahí tenemos un artículo que nos acaba de sacar esta revista, y ahí refiere cómo vamos a realizar este viaje que vamos a hacer en verano. Y además la revista trata de las de 27 playas que recomienda, y dentro de estas precisamente Roca Partida está incluida dentro de estas 27 como parte de la ruta de piratas. Y pues esperamos que nos acompañen, será un gusto. Déjenme decirles y reiterarles, sus hijos estarán en muy buenas manos, en una experiencia totalmente diferente, al igual que ustedes. Y pueden ir también los papás con los niños en este recorrido. Pueden ir los papás con los niños, pero van a estar en un apartado, es decir, los niños van a estar en su campamento y los padres pueden estar en otro. Y además hemos diseñado este para que los niños puedan ir antes, y si los padres quieren acompañarnos del 18 al 21 también pueden alcanzar a sus hijos allá, o ir con ellos también, o ir con ellos como gusten, pero todo es con mucha seguridad para ambos casos. 57 73 18 61, info@tuzclas.org. Entonces, muchas gracias. Además de la salida especial para los niños, tenemos estas salidas para adultos, los no tan niños. Así, los no tan niños, sí. Pero igual con una ilusión tremenda de conocer la selva. Muy bien, pues muchas gracias por esta excelente invitación, Rubén Cruz, biólogo Rubén Cruz, de la red de ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, ecoturismo campesino real. Gracias por haber venido. Una última referencia, sí. De la participación anterior, tuvimos que salir de emergencia allá con la gente de la comunidad y no pudimos atender muchas llamadas, o las que atendimos no le hemos dado seguimiento, les pedimos una disculpa, pero a partir del día de hoy les vamos a dar seguimiento. Más tardecito que llame. Más tardecito. 57 73 18 61. Así es. Gracias. Bueno, vamos con la sección para los chavitos y las chavitas aquí en Del Campo y de la Ciudad, y seguimos con otra invitación de la doctora Ana María Mo en un momento más. Esto que vamos a escuchar se llama El Coyotito y el Pinacate, que nos han estado solicitando que se volviera a poner, que les gustó mucho. Y bueno, ahí les va, es un relato pay pay con son de la ciudad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y pintan, los escuincles son para los escuincles, alegres cantan y pintan, historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se son tres en primavera. El pinacate y el coyote se encontraron. El pinacate lo vio primero. Se agachó pegando la cabeza al suelo y parando la cola. Le tuvo miedo. ¡Me va a comer! En eso, el coyote lo miró. Aquí estás, comida sabrosa. Te voy a comer. No, estoy escuchando bajo tierra. Cuando termine me comes. Estoy escuchando cosas bajo tierra. Están diciendo cosas muy importantes. ¿Qué cosas están diciendo? Me estoy enterando de cosas muy malas. Dicen que este camino, por el que camina la gente, debe estar siempre limpio, y que algunos cuando pasan por ahí lo ensucian. A todos ellos los van a matar. Ya mataron a dos. Los agarraron y los quemaron vivos. pero andaban buscando a otro que tiene esa costumbre. El coyote, al escuchar esto, se quedó pensando. Cuando yo venía, ensucié el camino. Tengo que ir a esconder y a desparramar lo que hice. Se regresó por donde vino. Caminó y caminó hasta llegar al lugar que había ensuciado. Barrió y limpió todo para después volver a buscar al pinacate. En su regreso para esconder sus huellas, se metió a un arroyo, saliendo después de recorrer una gran distancia. Cuando llegó al lugar donde se había quedado el pinacate, este había desaparecido. Seguramente se enfadó de esperarme y se marchó. Pero no importa, ya me dio una buena noticia. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son palos de escuincle, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, son de la ciudad. Soltando juegos y tirando mucha alegría como tesón. 6 de la mañana con 52 minutos, 6 de la mañana con 52. Gracias a Son de la Ciudad por esta sección. Damos el teléfono de Son de la Ciudad por si desean conseguir este material, los discos de las cápsulas aquí producidas, pues ya hay algunos discos que se pueden conseguir en Educal, por ejemplo, y en algunas librerías. Y el teléfono es 56-54-1861. También el teléfono de Edgar Anaya, para quienes nos pidieron el teléfono de Edgar Anaya, es el 55-77-31-61. Agradecemos la llamada de Gregorio Díaz del Poli. Dice: lamentamos los trabajadores del Poli que no se haya transmitido el debate Yo Soy 132 por Canal 11, pese a que los estudiantes llevaron una carta de petición. Estaremos en ayuda de los trabajadores del bloque de Zacatenco. Gracias, Gregorio. María Guadalupe Aguilar Rodríguez, saludos y felicidades del campo y de la ciudad. Y también nos dice que hoy en San Ildefonso, en la preparatoria, hay un homenaje al maestro Xochime a las 18 horas. Gracias. Alberto Flores de Dios invita a la danza prehispánica en la cabecera municipal de Coacalco, en donde se recordará la primera palabra del calpulli del señor Gumaro, Huehuecoyot, en la plaza cívica a las 10 de la mañana el domingo 24. José Guadalupe, del Centro Comunitario La Esperanza Carlos Montemayor, invita a los usuarios de energía eléctrica de Ciudad Neza a la marcha para el viernes 22 de junio a las 10 horas del Coyote de Neza a Palacio y luego a las oficinas de CFE ahí en Ciudad Nezahualcóyotl. Rosa María Gallanana invita a la tercera marcha Antipeña el domingo 24 a las 12 horas del Zócalo al Ángel y del Ángel al Ife para exigir la revocación de Peña como candidato, dice, por todas las atrocidades que se están viendo y las arbitrariedades. Vamos a la tercera marcha, dice Rosa María Gallanana. Gracias por llamar. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita de la doctora Ana María Mo y la doctora Selmi Maigret Mo con una muy saludable invitación: la nutrición y la herbolaria en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. ¿De qué tratará en esta ocasión su plática, doctoras? Bienvenidas. En esta ocasión nosotros queremos poner muy muy claro lo más importante de todos nosotros, los seres humanos, de todos los seres vivos, lo más importante, que es la salud. Sobre todo en este año en que las tormentas solares han aumentado y la radiación, desde luego, que está llegando a la Tierra y está afectando todo el sistema. Entonces, en esta ocasión es cuando no todo el tiempo debemos de tener mucha, mucha atención en lo que es la salud, en lo que es la nutrición, pero este año con mayor ahínco debemos de dedicarnos a ello. Debemos de dedicarnos a ello porque lo más importante de todos nosotros es la salud. Sin la salud no hay felicidad y la familia es lo más importante y debemos de cuidar de ella para que con la salud venga la armonía y la felicidad. Bueno, muy buenos días, nuevamente aquí con ustedes, agradeciendo a Sergio y a todo el equipo del campo de la ciudad por este espacio. Y aprovechando para invitar precisamente a la conferencia, como ya dijo Sergio, que es la nutrición y la herbolaria en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, que se va a llevar a cabo este domingo, es este domingo 24 de junio. Sí, porque ayer por ahí dijeron al otro domingo, no, es este, claro. Ya, así es que hay que llamar y anotarse desde hoy, ¿verdad? Claro, así que sí, es este luego. Domingo 24 de junio, a partir de las 12 horas, como siempre va a ser en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el auditorio número 3. Se pueden comunicar en este momento, si gustan, al 5680-0894. ¿Ahorita pueden llamar? Sí, claro que sí, ya hay quien conteste. Como siempre, nuestra querida colaboradora, amiga, Teresa Torres, al 5680-0894. Y pues en esta ocasión, como lo que queremos siempre es compartir con ustedes las enseñanzas, las herencias de nuestros ancestros, no solamente en el aspecto de lo que es la nutrición, aprender a combinar, saber qué alimentos tomar, en qué épocas tomarlos, cómo tomarlos, para poder conservar la salud y para poderla recuperar. Aunado a lo que es la herbolaria que es una ciencia que viene de la herencia ancestral de siglos atrás, y pues aprender cómo, vamos a decir, las plantas son magníficas, son maravillosas, pero también podemos aprender a cómo potenciar esas plantas aunados a lo que es la alimentación y sabiendo cómo combinar estas plantas. Todo va aunado, todo dentro de lo que es la herencia maya, siempre se ha combinado lo que es la mente, cuerpo y espíritu. Incluso en lo que, en cuestión de salud, siempre se ha combinado todo lo que es la nutrición, la herbolaria, el uso del agua, el sol, porque todos, precisamente todo es parte de la naturaleza. Y recordemos que somos parte de la naturaleza y lo único que tenemos que hacer es regresar a lo que es la madre naturaleza, lo que nos da la tierra. Y les reitero que va a ser este domingo 24 de junio, a partir de las 12 horas, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, auditorio número 3, y se pueden comunicar al 5680-0894 o también al 5594-2699. Este último pues, estaremos contestando en forma personal a partir, o sea, dentro de una hora en que ya estemos allá en casita en el departamento, porque en este momento con la gentileza de Sergio nos encontramos acá dirigiéndonos en forma personal a todo el auditorio, deseándoles lo mejor, saludándoles y sobre todo dándole prima importancia a todo lo que es la salud, a todo lo que es la familia. Felicidades a todos los radioescuchas, ya que este programa es de lo mejor en cuestión de calidad. Ya ven ustedes que Sergio es el mejor locutor que he conocido. Pues muchas gracias por las flores, doctora Ana María Flores. Y gracias a Selmi Maigret, la doctora Selmi Maigret, por esta saludable invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Queremos decirle también a Guadalupe Aguilar que la actividad que nos que pregunta se va a llevar a cabo en la Normal Superior de México. Es la Feria Bioferia, en Avenida Manuel Salazar 201, junto al Parque Tezozómoc, Metro Rosario. El teléfono para más informes, 5382-6224. Juan Alcántara les dice a los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal que la asamblea hoy se realizará en el mercado de Coatepec, Barrio Bajo. Ahí se llevará a cabo. Felicidades al programa Vocero del Pueblo. Gracias a Sergio y Marco. También agradecemos la llamada del ingeniero Miguel Ángel Rubio. Ya no nos da tiempo de leerla. Nos vamos porque vamos con las noticias aquí en Radio Educación. Gracias Paco Aguilar, Ángeles Hernández y un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanestia Intonatiu, que su sol sea brillante.